aún no estoy realizada, declaró esta mañana la estrellita mengana tirada en un diván. Mi vida es un calvario, confesó muy ufano el cantante sutano en su regia mansión. Así va la caravana de mentiras previstas por señores artistas del engrupe nacional. Y los auténticos valores siguen esperando en vano que alguien les tienda una mano para poder morfar como un faché. Cualquier plomo es artista y concede entrevistas al más alto nivel. Camufache, aguantar declaraciones, largan globos a montones, dueños del mundo se ve. Camufache, que babel del macaneo, lo que escucho y lo que veo es cosa de no querer. Camufache, camufa, estoy desesperado. Si es cosa de piantado, ¿dónde vamos a parar? Camufache, cualquier plomo es artista y concede entrevistas al más alto nivel. ¡Camufache! Aguantar declaraciones, largan globos a montones, dueños del mundo se ven. ¡Camufache! ¡Qué babel del macaneo! Lo que escucho y lo que veo es cosa de no querer. ¡Camufache! Estoy desesperado, si es cosa de piantado, ¿dónde vamos a parar?